Las 11 y 29 nos convoca la información policial que tiene como protagonista, seguramente, si Mauricio después no agrega nada, la información que tiene que ver con el accidente de esta mañana ocurrido allí en el kilómetro 173 de la ruta 205, que, bueno, vamos a saber qué sucedió. Buen día, Mauricio. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la crónica de lo sucedido esta mañana? Bueno, esto en horas tempranas de la mañana, aproximadamente 7.30, 7.20, se recibe un llamado telefónico dando cuenta de una colisión, un accidente de tránsito en la ruta 205 a la altura del kilómetro 173.500. Uh-huh. En virtud de ello, personal se constituye y observa que se trataría de dos rodados, un Ford Ranger, una Ford Ranger y un Peugeot 307. Estarían totalmente prendiéndose ese fuego, por lo cual se comisiona personal de bomberos para sofocar la llama, ¿no? Sí. Al momento podemos establecer que serían tres las personas que a raíz de la colisión resultan fallecidas. Dos creemos que son oriundos de Bolívar, falta chequear algunos datos ya que se incineró la totalidad de la documental de las personas, como así también no tenían nada para identificarse en el momento. A lo cual el tercer sujeto, cual permanecía en el vehículo y también se incinera, por desgracia, también falta establecer algunos datos, pero creemos que puede ser alguna persona oriunda de este medio. Uh-huh. Estamos tratando de establecer en base a declaraciones cuando empiezan a arribar a los familiares, supuestamente que son los que se les ha informado algo a raíz de alguna versión llegada por algún otro medio. Entonces las personas empezaron a llamar y preguntamos sobre los dominios, los rodados, y creen saber que se trataría del familiar suyo. Ah, también. En virtud de eso, sí, llegamos también a saber que pueden llegar a ser las personas fallecidas, ¿no? Claro. Estamos a la espera de las declaraciones. Bueno, en esta causa, que es triple homicidio culposo, interviene la fiscalía de la doctora Ortel, quien llevó su personal para trabajar en el lugar, el doctor Mingroni, que se hallaba trabajando en el lugar también. Claro. Mauricio, entonces son tres los fallecidos, dos en un vehículo y uno en otro. Dos serían de la camioneta Ford Ranger, posiblemente oriundo de la localidad de Bolívar Odero. Ajá. Y uno que fallece en el Peugeot 307, que creemos que puede llegar a ser de esa localidad. Claro, no se descarta que pueda ser de esta localidad. Exactamente, claro. Perfecto. Hasta ahí la información, entonces. Hasta ahí sería, Carlos. Bueno, buen fin de semana. Seguramente el lunes vamos a tener, ojalá, poca información policial. Mauricio, gracias. No hay por qué, Carlos. Como siempre, muy amable. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos entonces con el subcomisario Mauricio Contini, compartiendo la información. Repasamos entonces: una Ford Ranger y un Peugeot 307 que chocaron en el kilómetro 173 de la ruta 205 esta mañana, 7:30 aproximadamente. Uno de los fallecidos, son tres fallecidos, uno de ellos tienen casi la certeza de que es de Saladillo, y los otros dos que iban en la Ranger, la certeza de que es prácticamente certeza de que es gente de Bolívar o de Ero. Allí nos lo decía el subcomisario Mauricio Contini. Seguimos con más. Dale. Esta es la 106. Siempre una canción.